Bienvenidos al programa Estúpidas y Contagiosas, y hoy vamos a leer, hablar y pensar sobre distopías y mundos tóxicos. Distopías en la literatura, en el cine y, paradójicamente o no, en la realidad. Queremos dar muchas gracias a B12, quien nos va a ayudar a leer y interpretar fragmentos de nuestros libros distópicos preferidos. Y vamos a escuchar música sobre fines de mundos, sobre otros mundos y sobre otros fines de este mundo. Desde los Doors y su Bienvenida al Fin hasta los Eurythmics y su álbum For the Love of Big Brother, un álbum infravalorado y desconocido que crea un soundtrack al libro 1984 de George Orwell. Y cerramos quemándolo todo con la ayuda de una provocación al incendio. Lo sabemos que caemos exactamente en la nueva moda y que no queremos acabar como Netflix, presentando realidades futuristas y distópicas no reales para crear un falso alivio y sensación que todo va bien. Nos gustaría hablar de estas realidades, de pensar de ellas como paralelas a la nuestra, o como extensión de ella, y nos invitamos a observarlas y a pensar qué relación tienen con nuestra actualidad. Entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, la mixtura entre conciencia política, romanticismo y conflictos sociales dio la luz en la literatura anglosajona a un tipo específico de género, la distopía. En parte como contracara de los diseños utópicos de William Morris o de G.H. Wells, que habían creado ambientes perfectos y conflictivos, escritores como Aldous Huxley y George Orwell mostraron el reverso del orden en estas sociedades modélicas. Las distopías, también llamadas antiutopías, son sociedades ficticias muy presentes en la literatura y el cine. Muestran un futuro apocalíptico, con sociedades totalitarias de pensamiento único, con el ciudadano aborregado, totalmente controlado por el poder político-económico, sin libertad de decisión y sin acceso a una cultura que vaya más allá de los principios totalitarios definidos por el régimen. Tanto la utopía como la distopía hacen referencia a una sociedad, no a las circunstancias que tenga el mundo que la rodea. Una utopía, entonces, puede existir en una ciudad devastada por bombas atómicas, mientras que una distopía puede surgir bajo la apariencia de un lugar impoluto, futurista, perfecto y maravilloso. Lo que determina la distopía no está fuera, sino dentro de las mentes de los ciudadanos. Disorder. La mayor parte de las distopías describen sociedades que son consecuencia de tendencias sociales actuales y que llevan a situaciones totalmente indeseables. El mundo se ha transformado en una sociedad de bienestar absoluto, sin guerras y tecnológicamente avanzada, pero que ha tenido que renunciar a la autenticidad de la existencia y a la libertad. When I became the sun, I shone life into the men's heart. When I became the sun, I shone life into the men's heart. When I became the sun, I shone life into the men's heart. When I became the sun, I shone life into the men's heart. When I became the sun, I shone life into the men's heart. La depresión, la melancolía y la tristeza se convierten en anátema, en estados que deben ser rápidamente curados y eliminados. Al eliminarse, se elimina una dimensión de profundidad de la existencia. Solo queda la verticalidad, tratar de escalar socioeconómicamente, de obtener más. Pero una distopía donde la explotación humana y el sufrimiento son evidentes es una pésima distopía. No se trata de hacer del mundo una dictadura de magnitud mundial donde los líderes hacen lo que les da la gana con los ciudadanos y todos viven un infierno del que no pueden escapar. Un mundo así es insostenible porque tarde o temprano una revuelta terminará destruir el sistema. ¿Por qué entonces funciona una distopía? Porque crean una ilusión de bienestar. Esta es la clave. El falso bienestar. Nadie quiere vivir en un país que explota, maltrata, humilla y roba al ciudadano. Pero si el ciudadano tiene la sensación de que todo va bien, de que su vida no es diferente a la del resto, y su país es el mal menor, entonces la cosa ya cambia. La falsa seguridad. El miedo puede utilizarse de muchas formas para gobernar. No hay que amenazar ni extorsionar al ciudadano. A veces basta con hacerle sentirse un poco inseguro. Un ciudadano inseguro renunciaría a muchas comodidades por sentirse un poco más protegido. La falsa esperanza. La esperanza de que algún día todo cambiará. Una esperanza que la propia dictadura alimenta es esencial en cualquier distopía. La esperanza es el arma perfecta contra las mentes más despiertas y rebeldes. Una persona que no se adapta a la distopía es capaz de soportar un sufrimiento indecible si tienes esperanza. Lo que ignora es que esa esperanza también forma parte del sistema de control. This is the end. Beautiful friend, This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Los medios de comunicación. Todas las ilusiones anteriores no serían posibles sin la ayuda de los medios de comunicación. El pueblo se alimenta de información, una información que el gobierno controla y que por lo tanto elige. Si la gente no tiene acceso a fuentes fidedignas de información, todo lo que llega a sus oídos no serán más que mentiras o verdades a medias que favorecerán el sistema. Los medios de comunicación son la mejor herramienta de sometimiento de la humanidad. Si se bombardea a un pueblo con noticias con el propósito de asustar o fomentar el odio entre la gente, tarde o temprano el pueblo creará esas mentiras. Y es que cuando toda tu realidad es una farsa, ¿cómo distingues entre la verdad y la mentira? Quizás la gran ilusión tiene que ver con la idea de que el ser humano existe para su propia felicidad. Una felicidad individualista de suprimir todas las amenazas, todo el dolor, todo el miedo, toda la oscuridad y de abrirse al terreno hacia la máxima comodidad y hacia el más alto diseño del placer. Esta es la promesa de la tecnoutopía. Una existencia descorporalizada en la que se puedan crear paraísos hedonistas sintéticos. Come on, baby, come on, baby. Aldous Huxley intentó plasmar un lugar en un mundo feliz, un idílico lugar, una democracia que es al mismo tiempo una dictadura perfecta, una prisión sin muros ni barrotes físicos, en la que los prisioneros nunca sienten la necesidad de escapar. Una esclavitud que es endulzada por el consumismo compulsivo y el entretenimiento en masa, por la ilusión de un mundo perfecto, en la que los sometidos acaban amando su servidumbre. Es un mundo en el que no falta el trabajo, todo está limpio. La muerte nos visita plácidamente sin tener que sufrir los ataques de la vejez. El sexo y el alimento no son problemas, y se accede a ellos con facilidad, y por si fuera poco, en aquellos raros casos en que algo llegara a fallar, siempre quedaría ese elixir de la soma, que nos devolvería de inmediato a la más completa felicidad, a la más absoluta estupidez. Es que a mí me gustan los inconvenientes. A nosotros no. Preferimos las cosas con comodidad. Pues yo no quiero comodidad. Yo quiero a Dios, quiero poesía, peligro real, libertad, bondad, pecado. En suma, usted reclama el derecho a ser desgraciado. Muy bien, de acuerdo. Reclamo el derecho a ser desgraciado. La ignorancia es la fuerza, la libertad es la esclavitud, la guerra es la paz. En un 1984 distópico y ucrónico, Winston Smith soporta una abyecta existencia bajo la continua vigilancia de las autoridades de Oceanía totalitaria, bajo el régimen despótico del Gran Hermano. La policía del pensamiento vigila a todos los habitantes de Oceanía, en todos los momentos. La telepantalla es el medio por el cual se observa a la gente y se le ordena qué hacer y qué no. El Gran Hermano controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Cualquier fidelidad a otro, sea un padre, un hijo o una pareja, está prohibida. Todo se basa en la utilización masiva de la mentira, por parte de unos organismos que hacen siempre lo contrario de lo que dicen. Así, el Ministerio del Amor se dedica a torturar a los disidentes. El de la paz se ocupa de la guerra con otras potencias. El de la verdad a manipular cualquier dato que entre en contradicción con los intereses del gobierno. Uno de sus trabajadores es precisamente el protagonista de la trama, Winston Smith, responsable de reescribir la historia en función de los intereses del presente. No obstante, su vida se convierte en una pesadilla cuando prueba el amor prohibido y comete el crimen de pensar libremente. Llega un momento en que Winston Smith reconoce que 2 más 2 son 5. El poder consigue destrozar su capacidad para ver los hechos tal como son y acepta cualquier idea, por disparatada que sea. Nosotros, Winston, controlamos la vida en todos sus niveles. ¿Te figuras que existe algo llamado la naturaleza humana, que se irritará por lo que hacemos y se volverá contra nosotros? Pero no olvides que nosotros creamos la naturaleza humana. Los hombres son infinitamente maleables. O quizás hayas vuelto a tu antigua idea de que los proletarios o los esclavos se levantarán contra nosotros y nos derribarán. Desecha esa idea. Están indefensos, como animales. La humanidad es el partido. Los otros están fuera, son insignificantes. No habrá lealtad, no existirá más fidelidad que la que se debe al partido, ni más amor que el amor al Gran Hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos. Pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y se hará cada vez más útil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano, incesantemente. Makes a fire. Fahrenheit 451, la temperatura a la que el papel se enciende y arde. Guy Montag es un bombero y el trabajo de un bombero es quemar libros, que están prohibidos, porque son causa de discordia y sufrimiento. Un día conoce a Clarice McClellan, una chica que vive al lado de su casa, la cual le hace reflexionar acerca de si es feliz o no. Confuso sobre si los libros son buenos o no, decide robar uno cuando van a quemar una casa. ¿Sabe por qué los libros como estos eran tan importantes? Porque tienen calidad. ¿Y qué significa la palabra calidad? Para mí, significa textura. Este libro tiene poros, tiene facciones. Este libro puede colocarse bajo el microscopio. A través de la lente encontraría vida, huellas del pasado en infinita profusión. Cuantos más poros, más detalles de la vida verídicamente registrados pueden obtener de cada hoja de papel cuanto más literario se vea. En todo caso, esa es mi definición. Detalle revelador, detalle reciente. Los buenos escultores tocan la vida a menudo, los mediocres solo pasan apresuradamente la mano por encima de ella. Los malos violan y la dejan por inútil. ¿Se dan cuenta ahora por qué los libros son odiados y temidos? Muestran los poros del rostro de la vida. La gente como Donna solo desea a caras de luna llena, sin poros, sin pelo, inexpresivas. Toda la cultura está deshecha, el esqueleto necesita nuevo andamiaje y una nueva reconstitución. Válgame Dios, no es tan sencillo como recoger un libro que se dejó hace medio siglo. Recuerde, los bomberos casi nunca actúan. El público ha dejado de leer por propia iniciativa. Ustedes, los bomberos, constituyen un espectáculo en el que, de cuando en cuando, se incendia algún edificio y la multitud se reúne a contemplar la bonita hoguera. Pero en realidad se trata de un espectáculo de segunda fila, apenas necesario para mantener la disciplina. De modo que muy pocos desean ya rebelarse. Y, de esos pocos, la mayoría, como yo, se asustan con facilidad. Y para acabar, nos gustaría volver a apropiarnos del acto del incendio como manera de contagiar el microbio de la libertad. Fuego como acto poético y político. Otra percha que no pasa en vano, otra vez estudiando el terreno, conciencia ninguna, locura plena, la calle está vacía, la luna llena, el campo de batalla, el asfalto urbano, el sol se esconde y dicta sentencia. Silencio, silencio, silencio. Culpable la noche que incita al incendio. Consciente hacia dónde caminas, el miedo un aliado, potencia la adrenalina, mientras avanzas todo se ilumina. Desea, delira, imagina. El humo se expande al cruzar la esquina, extiende las llamas, anima el destrozo, reduce este mundo a cenizas. Si solo seremos felices entre las ruinas. Otra vez esa niebla de invierno, el frío en el alma desgarra, la sangre hirviendo, las manos temblando, los pies en la tierra, la mente en el cielo. No escucho disparos, no veo balas, pero siento que estamos en guerra. Mi pecho palpita, mi cuerpo se agita, mi mente me grita, golpea, golpea, golpea. Predispuestos a la pelea, si no hay otra opción, tres elementos clave por cada acción, previsión, provisión, precaución. Ansiando que llegue el momento de la locura, de la destrucción, que empiece a fluir la potencia de la sinrazón, o esa fuerza insaciable que emerge de nuestra pasión. Otra noche que empieza temprano, otra vez disolviendo el veneno, pinchando la rueda, cortando los frenos, lanzando la piedra, escondiendo la mano. La mente nublada, la cara tapada, la sonrisa intacta, las tapas atadas, por si hay que salir por patas o marcha atrás. Yo, a la fuga, siente la euforia activa, cultiva la rabia, siente su fragancia, siente el poder de cada insurgencia. Saquea, roba, incendia, o al menos disfruta de las circunstancias, tanto entusiasmo afinado que no habrá clemencia. Siente la esencia, comparte el hermoso arte de la violencia. Why? Dar fuego es un acto político. Dar fuego es un acto poético. Dar fuego es un acto político. Dar fuego es un acto poético. Provoca el incendio. Provoca el incendio. Provoca el incendio. Provoca el incendio. Dar fuego es un acto político. Dar fuego es un acto poético. Dar fuego es un acto político. Provoca el incendio. Provoca el incendio. Dar fuego es un acto político. Dar fuego es un acto poético.